Miércoles 10 de agosto. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, las saca del redil, y cuando han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Juan 10, versículos 2 al 4. Jesús en este texto nos quiere decir que Él es el pastor, el guía, el que cuida de nosotros, mostrándonos como su rebaño, que estamos invitados a seguirlo, a hacer su voluntad. Pero no solo eso, también nos dice que debemos seguirlo a Él y no confiar en cualquiera, pues solo Jesús es el camino. Pero si soy cristiano y voy a la iglesia, claro que sigo a Jesús. Hermanos, quiero hacerle un llamado a Dios porque cuando somos agobiados por el miedo y la angustia que pueden causar las enfermedades o la situación sociopolítica, no estamos siguiendo a Jesús. Les pido a que dejen que Jesús actúe en sus vidas, teniendo una esperanza y fe activa. Pero, ¿cómo sería una esperanza y fe activa? Simple, moviéndonos por las cosas que ayudan al prójimo, a mí mismo. Si no tenemos trabajo, tengamos la certeza que Dios nos prepara para un trabajo mejor, pero que nosotros debemos hacer nuestra parte para encontrarlo buscando, viendo la forma, buscando la manera. En medio de lo que fue 2020, hago un llamado de confianza y fe activa, mediante la esperanza de que cosas buenas vendrán, teniendo la certeza de que el Señor nos protegerá, pero tomando también nosotros las iniciativas para que esto suceda. Una reflexión de Daniel Eduardo Jai Schreiner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.